el poema. Pronto llegará el otoño y las higueras que entre los álamos crecen en el Generalife cambiarán de tonos. Hojas anchas y plateadas que se tornarán oro, nueces color caramelo entre los surcos y arroyos, almendras, higas, higos y bellotas, todo regalos hermosos del otoño para el alma en un poema sin fondo. Pronto estará por aquí, sí, el otoño. Y si tú llegaras con él, Dios mío, qué gozo.